Los que al principio solo habían experimentado compasión y ternura al verle, estaban ahora invadidos por un deseo sin límites. Los que habían empezado admirando y deseando, se encontraban ahora en pleno éxtasis. Todos consideraban al hombre de la levita azul el ser más hermoso, atractivo y perfecto que podían imaginar. Y todos se sentían reconocidos y cautivados por él en su lugar más sensible. Había acertado su centro erótico. Era como si aquel hombre poseyera 10.000 manos invisibles y hubiera posado cada una de ellas en el sexo de las 10.000 personas que le rodeaban y se lo estuviera acariciando exactamente del modo que cada uno de ellos, hombre o mujer, deseaba con mayor fuerza en sus fantasías más íntimas. Sur quel terrain l'ai-je semé? Quel détour m'ont fait? M'ont fait l'oublier? L'oublier. La consecuencia fue que la inminente ejecución de uno de los criminales más aborrecibles de su época se transformó en la mayor bacanal conocida en el mundo. Mujeres recatadas se rasgaban la blusa, descubrían sus pechos con gritos histéricos y se revolcaban por el suelo con las faldas arremangadas. Los hombres iban dando tropiezos, con los ojos desvariados, por el campo de carne ofrecida lascivamente. Se sacaban de los pantalones, con dedos temblorosos, los miembros rígidos como por una helada invisible. Caían, gimiendo, en cualquier parte y copulaban en las posiciones y con las parejas más inverosímiles. Anciano con doncella, jornalero con esposa de abogado, aprendiz con monja, jesuita con masona, todos revueltos y tal y como venían. El aire estaba lleno del olor dulzón del sudor voluptuoso y resonaba con los gritos, los gruñidos y los gemidos de 10.000 animales humanos. Era infernal. Grenouille permanecía inmóvil y sonreía, y su sonrisa, para aquellos que la veían, era la más inocente, cariñosa, encantadora y a la vez seductora del mundo. Sin embargo, no era en realidad una sonrisa, sino una mueca horrible y cínica que torcía sus labios y reflejaba todo su triunfo y todo su desprecio. Él, Jean-Baptiste Grenouille, nacido sin olor en el lugar más nauseabundo de la tierra, en medio de basura, excrementos y putrefacción, criado sin amor, sobreviviendo sin el calor del alma humana, bajo, encorvado, cojo, feo, despreciado, un monstruo por dentro y por fuera, había conseguido ser estimado por todo el mundo. Amado, venerado, idolatrado. Rape me. Rape me. Rape me, rape me again. I'm not the only one. I'm not the only one. I'm not the only one. I'm not the only one. Hate me. Good again. Waste me. Rape me, my friend. Rape me. Rape me again.